Pueblo Nuevo en Condición Social. Programas de Bolsillo, número 1. Bienvenidos al primer programa de Bolsillo de Condición Social. Esta vez, dedicado a recordar una de las primeras publicaciones universitarias licenciadas con Creative Commons en el país. Se trata del disco En Línea, Experiencias Sonoras desde la Visualidad Artística, organizado durante el año 2005 por el artista visual Arturo Cariceo, como parte de un curso dentro de la malla curricular de la mención pintura de la Universidad de Chile. A través de él, distintos artistas, jóvenes y consagrados, se acercan al sonido desde su mirada, perspectiva y disciplina particulares, ya sea generando obras nuevas, como dialogando con estándares del siglo XX. A continuación, pues, iremos revisando, sin mayores interrupciones, parte del material recogido en esta colección, seleccionado por Gerardo Figueroa, cuyo trabajo sonoro, a esa fecha, fuera también considerado como parte de la fundamentación teórica y bibliográfica del curso. Cintia Schufer, saca y pone el hilo. Pamela Cantillana, Juego Sucio. Voy a destruir, resucita resistencia. Sabrás de mi plan para ensuciar tu conciencia. Cuando mi voz se convierta con dulce inocencia y no pueda dormir y no pueda seguir sin probar mi sabor a fresa fresca. I'm Macarena del Real, Litres. Vamos, pronuncia. Yo sé que puedes hacerlo. Ya esfuerza. A ver, ¿cómo va eso? A ver, tiene fuerza, ¿no ves que se puede? Pero, mijita, por favor, trate de hacerlo bien. A ver, ¿cómo va eso? Con fuerza, sé que todo se puede. A ver, no está resultando bien, ¿ah? A ver, trata de que te resulte, vos. No. A ver, no, mijita, no, así no. ¿Pero hasta cuándo, mijita? Por favor. No, sabe que usted no tiene caso, no. David Molina, Radia. Hoy, 20 de agosto de 2005, daré inicio al registro segundo de la escena primera de la banda FM. Hoy, 20 de agosto de 2005, daré inicio al registro primero de la escena primera de la banda FM. 88.9, Satriani. 89.3. 89.7. 89.8. 91.3. Violines, música de la película. 91.1. 92.1. Sodima Constructor entrega gratis a 92.5. 92.9. Dame una prueba de amor. 93.3. Vida, tranquilidad. 93.7. Ay, ¿qué le da eso? 94.1. 94.5. Pam, pam, pam. 95.3. Come back. 95.9. Roman Boys. 96.5. Barbarito, ¿no? Eso. 97.1. Este gallo tan conocido 97. Se me olvidó el nombre. 5 años. 97.9. 99.3. Ramírez. 99.7. 007, conjunto. Apuesto que era fútbol. 100.9. No, me equivoqué. Fútbol. 101.3. 101.7. Ranchera. 102.1. Moment CD. 102.5. Qué lata. 103.3. Permítame. 104.1. Tu alma o la mía. 104.9. 105.7. Amar. 106.3. Oro conmigo, haremos todos. 106.9. 88.5. 88.9. Una guitarra, esto lo había pasado antes, ¿no? 89.3. Y curiosamente nosotros. 89.7. Chiscar, chiquet, 91.3. Estamos en la misma. 91.7. Colombiano, otras pataditas. 92.5. Ramírez. 92.9. 92. 93.3. La marca peligrosa de Peña. 93.7. 94.1. Es que 94.5. 95.3. Cada día hay más fanáticos. 95.5. Carrasperas. 95.9. Ah, yeah. 96.0. Una pausa. 96.5. Seguimos con 97.1. Y este gallo todavía. 97.2. 97.7. 99.3. 99.7. Jugadores decidieron. 100.1. 100.9. La marca y lo saca limpio. 101.3. Yo no te quiero. 101.7. 102.1. Los Beatles. Gonzalo Aguirre. Ja, ja, ja. Si bien, oye, te vi hoy, te grité, Gonzalo, y no me escuchaste, y no me viste, y me dio el ir corriendo, porque todos mis compañeros me huecuaron. No. Sí, como a L1, creo. Yo pasé mirando a ver si estabas, me hubiera encantado verte. Espérame, estoy hablando por fono. Vale. 7. Perdón, hola. ¿Qué fue eso? No, nada. Es que mientras hablaba por fono, limpiaba el teclado y se mandaban las letritas. Ja, ja, ja. Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Hola. Hola. Perdona si fui pesada. Filo. No, po, perdóname. Yo, L. No te preocupes, si no fue pa' tanto. Sí sé, fue una broma. Oye, guacho. ¿Qué? ¿Qué haces? Hablo con el Walton. A. E. I, O, U, la más linda eres tú. Lindo, L. Pinorra envía C slash document and settings slash casa punto casa guión D U A H I O N 5 H 6 slash mis documentos. Gonzalo slash foto Gonzalo slash DSF 0023 JPG. Acepta. Y. Pinorra envía C punto slash document and settings slash casa punto casa guión D U A H I O N 5 H 6 slash mis documentos. Gonzalo slash fotos Gonzalo slash DSF 0044 JPG. Ya. Se completó la transferencia de DSFH0023JPG. Se completó la transferencia de DSCF0044.JPG. Yo no tengo mías. Oye, me voy al tuto. Te mando un besote. Pucha, otro pa' ti. Que estés bien. Hablamos mañana. Sí, po. Suerte. Besos. Chaito. Chao. Sebastián Escalona. 100% pornográfico. ¿Quién es él? Andrei Mikhailovich, KGB. Pasaporte ruso. Informe de la CIA sobre él. Archivo de identificación rusa. ¿Lo conoce? Personalmente, lo he investigado durante 3 meses. La parte siguiente con su amigo Bernie es buena. He visto sus programas, son excelentes. Sí, el sistema necesita cambios radicales. ¿Qué tan radicales, radicales? Extremos, violentos, caóticos, apocalípticos, algo así. ¿Está dispuesto a crear tales condiciones o es solo un revolucionario de retórica? No, no soy un revolucionario. Soy un artista nihilista que vive de residuos. Entonces el dinero lo ayudará en su decisión. Por supuesto. Sí, siempre he sido así. Pero, ¿qué me está pidiendo? Su tiempo y su dinero. Le pagaremos muy bien. ¿Cuántas numeradas? Suizas. Claro. Muy bien. Le traeré los detalles la próxima vez. Bien. Es una operación muy sencilla. Hay más, pero es irrelevante, irrelevante, irrelevante. Este es el acuerdo de silencio. Si desea aceptar, debe firmarlo. Pero le advierto que después de firmar, no hay vuelta atrás. Al firmar, le cambiará la vida.

Agradecemos a Radio Tierra, Radio Juan Gómez Millas, Radio Universidad de Chile y la Radio Neta, así como a muchas radios comunitarias, en Santiago, Valparaíso y las regiones, por difundir este programa. Hasta la próxima.